Autora, Elsa María Crespo. Nombre del libro, La bicicleta verde limón. Editorial, Norma. Año, 2003. ISBN 978-9978-54080-0. Algo que la elefanta Romina sabía hacer muy bien era bailar. Movía sus caderas al ritmo de la salsa, levantaba su trompa al compás de la cumbia, bailaba tres veces al día, en las mañanas soleadas, por la tarde y durante las noches estrelladas. Romina bailaba sola en su casa, ya que todavía no había encontrado un perfecto compañero de baile. Un día intentó bailar con su amigo el tigre, pero este no hizo más que pisarle las patas. Otro día trató de bailar con su amigo el rinoceronte, pero este la golpeó con su cuerno haciéndola caer al suelo y a los pocos minutos un gigantesco chichón rojo apareció en su trompa. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta que se veía horrenda con su trompa hinchada y espantosa. Entonces permaneció en cama y no salió de su casa hasta la desaparición del horroroso chichón. Nunca más bailó ni con su amigo el tigre ni con el rinoceronte. Una mañana, Romina escuchó por la radio la noticia sobre el primer concurso de baile para animales. Se emocionó, saltó de alegría y prendió su equipo de música. Bailó, bailó y bailó imaginándose que participaba y se convertía en la ganadora del concurso. Jamás había participado en uno y deseaba ganar para convertirse en la mejor bailarina entre todos los animales. Practicó su baile durante muchos días y noches. Por fin llegó el gran día. Romina escogió su prenda más elegante. Quería lucir bella y hermosa. Se vistió con un vestido de seda brillante color morado estampado con flores rosadas. Caminó entusiasmada y muy coqueta hacia el lugar donde anunciaban a los concursantes. Esperó con paciencia que dijeran su nombre. En pocos instantes el sapo, presentador del concurso, anunció: «Señores y señoras animales, reciban con fuerte aplauso a Romina, la elefanta». Romina comenzó a bailar al ritmo de la salsa. Sus caderas se meneaban de lado a lado, sus patas de adelante hacia atrás, su cola de arriba hacia abajo y su trompa de izquierda a derecha. Los animales, impresionados por el buen ritmo de Romina, también decidieron bailar desde sus asientos. Terminó el baile y entre aplausos y gritos de viva, la elefanta se retiró triunfante para mirar a los demás participantes. Luego, el sapo anunció el turno de la jirafa, a quien el público recibió con calurosos aplausos. La jirafa, asustada de ver que tantos animales la miraban curiosos, empezó a temblar de nervios. Comenzó la música y la pobre no hizo más que girar su cuello largo a gran velocidad, sin ritmo ni coordinación. Giró y giró a más no poder. La jirafa terminó en el suelo rendida y acalorada con sus cuatro patas completamente estiradas y separadas una de otra. Finalizó el baile, que de baile no tuvo nada. Pocos aplausos y muchas carcajadas la acompañaron a su asiento. Por último, llegó el turno de la cebra. Al ritmo de la música empezó a zapatear ruidosamente con sus duros cascos. El público la acompañó con las palmas. Alegre y sonriente se tambaleaba de lado a lado sin dejar de zapatear. Terminó el baile con éxito seguido de muchos aplausos. Finalizaron las presentaciones y el sapo se preparó para anunciar a las ganadoras. «Señores y señoras animales, ha llegado el momento más esperado. Voy a anunciar a las ganadoras de este gran concurso de baile», exclamó el sapo. «Y ahora recibamos con fuerte aplauso a nuestras tres finalistas. Ellas son la jirafa, la cebra y Romina, la elefanta. ¡Bravo! ¡Viva la jirafa! ¡Ras, ras, ras! ¡Cebra! ¡Romina, Romina!» El público gritaba. La jirafa se llevó el tercer lugar y recibió como premio una sombrilla. El segundo lugar fue para la cebra, quien recibió como premio unos pijamas a rayas. Por último, el primer premio fue para Romina, la elefanta. Dichosa y emocionada, recibió una bicicleta color verde limón. Romina se sintió la elefanta más feliz del mundo. Pero al mismo tiempo estaba muy preocupada y confundida. No sabía montar en bicicleta. Agarró la bicicleta verde limón y la llevó para su casa. Pasaron los días. Continuó bailando y aprendiendo nuevos pasos. Mientras ensayaba, la bicicleta verde limón permanecía parada en la entrada de su casa. Romina, muy ocupada con sus bailes, se olvidó de aprender a montar en bicicleta. Un buen día, llegaron de visita a su casa sus amigos, el oso, la leona, el rinoceronte y el tigre. Los amigos trataron de convencerla de que se dedicara a aprender a montar en la bicicleta verde limón. «Nuestro amigo el mono te puede enseñar. Él es un experto en montar bicicleta», le dijeron. La leona insistió en que no tenía que dejar de bailar para aprender a montar en bicicleta. El tigre y el rinoceronte le dijeron que podía inventarse un baile en bicicleta. «¡No, no y no! Montar en bicicleta debe ser muy difícil. Me puedo caer, romper algún hueso. Mi trompa se puede enredar en el volante y mi cola en la llanta trasera y así no podré bailar», siguió hablando Romina. Una mañana soleada, la elefanta despertó pensando en su bicicleta verde limón y en todo lo que le habían dicho sus amigos. Trajo la bicicleta de afuera y la arrimó en la pared de su sala. «¿Montar en bicicleta será tan divertido como bailar?», se preguntó. Le echó una mirada de frente, de costado, por detrás. Observó cuidadosamente los pedales, el sillín, el volante, las llantas y se animó a aprender a montar en su bicicleta verde limón. Romina quiso hacerlo sola, así como aprendió a bailar, sin que nadie le enseñara. Con el ritmo de otra música, levantó la bicicleta verde limón y se agarró del volante. Sin subir las patas o los pedales, bailó sentada en la bicicleta verde limón por unos minutos. Disfrutó tanto del baile que sin darse cuenta levantó las patas traseras del suelo colocándolas sobre los pedales, cuando ¡putupum! Cayó de trompa hacia adelante dándose en trampolín por encima de la bicicleta verde limón. Sus intentos de aprender a montar terminaron con un baño de tina para aliviar los golpes de todo su cuerpo. Romina se negó a aprender a montar en la bicicleta verde limón. Le pareció muy complicado. La guardó dentro de su armario. Definitivamente, no cambiaba el baile por nada del mundo. Una tarde, regresaron sus amigos de visita y esta vez llegó también el mono. La noche anterior habían recibido una invitación para participar en el primer concurso mundial de talentos para elefantes. A los animales se les ocurrió que, como Romina era una excelente bailarina, debían participar en dicho concurso presentando un baile en bicicleta. Este talento les parecía muy original. Decían que seguramente no existiría otro elefante en el mundo que supiese bailar en bicicleta. Los animales dijeron que estaban dispuestos a enseñarle y, finalmente, la convencieron. Escuchando música, Romina esperó fuera de su casa la llegada de los amigos. Llegaron el oso, la leona, el tigre, el rinoceronte y el mono explicó cómo debía sentarse en el sillín, colocar las patas en los pedales y agarrarse del volante. Mientras tanto, el resto de los animales amarraban un extremo de la cuerda a la bicicleta. El oso y el rinoceronte sostenían del otro extremo. Romina les pidió que por favor no se burlaran de ella si llegara a caerse. Con música bailable de fondo, se subió a la bicicleta verde limón, escuchando atentamente las indicaciones del mono. Enseguida el oso y el rinoceronte tiraron de la cuerda lentamente para que la bicicleta verde limón se moviera. Todos los amigos vieron emocionados cómo su amiga logró mantener el equilibrio montada en la bicicleta verde limón. Romina se entusiasmó y le pareció que montar en bicicleta era casi tan divertido como bailar. «¡Lo lograste, amiga!», gritaron felices todos. El mono le dijo que con unos días más de práctica estaba lista para preparar su baile en bicicleta para el gran concurso de talentos. Durante las siguientes semanas, se dedicó a montar bicicleta en las mañanas y por las tardes repasó los pasos de baile. Llegó el gran día del concurso. Rubina nuevamente se vistió muy elegante. Esta vez escogió su vestido de terciopelo rojo estampado con flores amarillas. Acompañada por sus amigos, se dirigió muy campante al lugar del evento. Comenzó el concurso y algunos elefantes presentaron sus talentos. Le tocó el último turno a Romina. Se subió al escenario junto con la bicicleta verde limón. Estaba muy nerviosa. Sonó la música y bailó al ritmo del merengue. Primero meneando sus caderas alrededor de la bicicleta verde limón. Luego levantó su trompa y sus grandes orejas colgantes al compás de la música. Siguió moviéndose con buen ritmo. Se trepó en su bicicleta y continuó bailando mientras montaba por todo el escenario. Sin parar de menear sus caderas, como se baila el merengue, soltó el volante y bailó, bailó y bailó pedaleando al mismo tiempo. Se escucharon los aplausos y los gritos de ¡Viva Romina! Terminó su presentación cansada pero muy contenta. A poco rato comenzó la premiación. El premio para el primer lugar no se lo llevó ella. En cambio, ganó el premio por el talento más original y más difícil. Como premios recibió una patineta color amarillo patito y unos patines color azul marino. Alegre y emocionada, retornó a su casa pensando en un nuevo baile. ¿Podrá Romina bailar sobre la patineta color amarillo patito con los patines color azul marino? Otro final del cuento. Para mí el acto final podría ser que la elefanta, al darse cuenta que pudo manejar la bicicleta, también podía aprender a montar en su patineta y en sus patines que se había ganado. Ella comprendió que el que quiere, puede. Autora: Elsa María Crespo. Nombre del libro: La bicicleta verde limón. Editorial: Norma. Año: 2003. ISBN 978-9978-54080-0. Leyó Juan Felipe Torres Barrios. Este libro fue grabado para garantizarle el acceso autónomo e independiente a los niños, niñas y jóvenes ciegos y con baja visión a la información, a la educación y al conocimiento, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la cofinanciación y asesoría técnica de la Fundación 11 América Latina, FOAL e Ilunion Capital Humano. Se prohíbe su comercialización.